Dorime, interrimo ad appare Dorime, ameno, ameno, lanciremo Dorime, ameno, o mandare in perrovi, ameno, timere, timere, mangiremo, ameno. Buenas, buenas, buenas, ojo de loca. Bueno, este es un programa especial debido a la Pascua, porque estamos en Semana Santa. Cintia, Lucerito, Ceci y Eric en esta oportunidad no van a poder estar. Estamos acompañadas por las hermanas. Tengo aquí a mi lado a la hermana Coca, patrona de las causas perdidas. Hola, buenas tardes, buenas noches, hermana. Aquí estoy con, frente mío, con Santurrona, que es la bebota de la Virgen. A la derecha del Señor se ubica la hermana Clítoris, patrona de la humedad. Hola, hola, muy buenas noches. Y acá estamos, acá enfrente mío tenemos a la hermana bendecida, patrona de las idoras. De las idosas. De las indars. Pero también puedo ser patrona de las idoras. Sidora, sidora. Bueno, es la letra del orden. No puedo ser patrona de la Dora, ¿acaso? De las indoras. De las indiadoras. Hola, hermanas. Hola. Hermanas, bienvenidas a Ojo de Loca. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Ya tenemos levantado para enseñar. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Sí. Bueno, hola. Estamos rodeadas de muchos elementos extraños, sí. Muchos olores. Pero no solamente estamos las hermanas. También el Señor nos acompaña como siempre. Tiene tiempo hasta el viernes. ¿Tiene hasta el viernes? Y mañana nos tenés que cocinar, Señor. Ahí entra el Señor. El Señor está en nuestra casa. Aleluya. Aleluya, hermano. Aleluya, aleluya. Tome aleluya, esto. Hermano. Tome esto. Tome. No te lo lleves, no te lo lleves. Ay, cuántas estampitas. Ay, dicen por ahí que esto viene directo de la casa de la hermana Coca. Que lo tuvo que despegar de su ornamento, de su decoración. De su cosecha. Cosechas de estampitas, amiga. Qué raro. Uno hace tantas cosas. Me imagino, por su nombre, hermana Coca, me imagino. Bueno, para este programa tenemos varias cosillas. ¿Mencionamos algunas? Sí, mencionamos algunas, empezando por donde nos pueden escuchar, las páginas. www.labulla.org. O nos pueden mandar un mensajito porque tenemos una consigna, como todos los programas. Uh-huh. Y la consigna de hoy es... ¿Odio? O fobia. ¿Lo digo o no lo digo? ¿A qué nos referimos con odio o fobia? Muchas veces escuchamos... homofobia, transfobia, lesbofobia, pero nos queda la duda si realmente es fobia o es odio. Así que quienes quieran participar nos pueden mandar un mensaje a la cuenta de Ojo de Loca en Instagram o a la fanpage en Facebook, también Ojo de Loca. No me acuerdo en este momento del WhatsApp, pero se pueden comunicar por 4 4 8 9 4 5 4 4 4. 0800, el Señor te está escuchando. Ah, y antes, no presentamos... ¿A quién? ¿Qué cosa? A nuestros asistentes. A nuestro Dios. Al Diosito. Al Señor. Siempre están acá, gracias, haciéndonos el aguante. El Señor siempre está con nosotras. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu, hermana. Bendecida. Bendecida. Tenemos a la monaguilla, ¿no? E igual si nuestra anda por ahí la monaguilla. Hola. A la mona grilla, ¿no? De que nos pueden ver por Facebook Live, en la página de La Bulla, en este espacio tan lindo que nos han dejado jugar un poquito hoy. Así que muchas gracias a la gente de La Bulla. Y hoy salimos todos censurados. Ya todos nos dijeron. Y con lo que se viene. Así que tenemos muchas cosas más adelante. Muy picante. Se viene la última cena y cuando lo matan y cuando... no es el programa. Sí, también, todo. Y los huevos de Pascua. ¿Qué comieron en la última cena? ¿Huevos de Pascua? Mucho huevo. Había 12 huevos ahí. No, 24. Bueno, no sabemos. A menos que igual alguno haya no, tenido 3 huevos. O uno. O ninguno. Otra consigna más. ¿Cuántos huevos pensás que tuvieron los 12 apóstoles? En total. Sí son 12 y me llevo uno. Pero capaz que estaba Judas, era medio traicionero. Esos huevos no cuentan. Esto no tenía huevos. Quizás le tiene los huevos de los demás porque hizo. Tenía doble huevo. No se atreverán. Y todos lo miran. Este humo me está matando. Sí, yo creo que ese es el incienso. El cigarrillo de la hermana nos está matando. Perdón, pero me lo dijo Dios. Fumo un saumerio cada noche. Bueno, ¿qué más tenemos además de la consigna? Tenemos algunas noticias, como por ejemplo... Este 28 de mayo se presenta el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, recordando un poco la fecha, por más de que no haya tanta info por ahí. Y bueno, hablando un poco de eso. Vamos a hablar un poquito del lenguaje inclusivo que se hizo. Inclusive. Que se hizo el primer congreso en La Plata. Después, por otro lado, Brasil. Y un poco de homofobia, ¿o qué? ¿O qué es la consigna? Sí, que tiene que ver con... Con Feynman, unos dichos a raíz de una investigación de un científico. Bueno, después ya vamos a desarrollar mejor. Sí, un poquitito más. También tenemos agenda cultural, muchas cosas en San Luis, muchas cosas que se vienen, así que vamos a estar hablando... con los protagonistas. Muchas cosas que se vinieron también, que ya fueron, pero que vale la pena mencionar. Tenemos dos entrevistas, ¿sí? Una realizada en persona y otra, bueno, por vía WhatsApp. Y por último, se vienen los segmentos de cada uno. Así que no se vayan, quédense, pongan el Facebook, sintonícennos y... Saquen la cerveza del freezer, armen el parra. Que hoy se viene con todo, joder. El incienso. El incienso. La mirra. Vayan preparando el pescado. El pescado. Si no tienen plata, el atún, y si no tienen plata, nada. Ayuna. Ya lo dijo Macri, el señor. Ayuna. ¿Qué es el señor? Estamos rodeadas de yuyo. Ay, sí, las ramitas. Esto lo compramos en la casa Olivarte. Todo olivos. Es como simil olivo. Simil olivo, no matamos ninguna planta, les queremos decir. Se Falucho 341. Espigas. Son espigas. De trigo, porque tenemos. Ay, también nos acompaña. San Cayetanos. Ah, tengo la de Satanudos, que es mi preferida. Y San Roque. Y esta seguro que es Santa Rita. ¿Cuál? A ver, la última. No, la última es la medalla milagrosa. Tiene flor de medallas acá. Alta medalla. Aparte tenía los nombres atrás. Bueno, pero a San Cayetano lo reconocí, a la de Satanudos, que me ha ayudado tantas veces. Yo reconozco veces. A San Benito, a San Cayetano. Yo te las conozco todas. Y a nadie más. No. Es más, te puedo hacer una misa ahora mismo. Mi monaguilla. Porque si no lo saben, yo fui catequista. ¡Ah! ¡Fuera de este programa! Eres. Y mira dónde terminaste. En el lado bueno, por supuesto. Claro. Salí de la oscuridad. Ustedes también pueden, hermanos. Predica la palabra, Eric. Predícala. Bueno, tenemos también, creo, voy a preguntar acá a si hay astroloca hoy. Hay astroloca más loca que nunca. Porque hay casi luna llena. Esa luna, ¿viste lo que es? Ay, intensa, luna. Veníamos hablando con la Cinti y casi nos atropella una moto. Por ver la luna esa de mierda. Bueno, y nos vamos con una canción. Ahora, todas las canciones que elegimos para este programa son canciones religiosas, son canciones especiales para acompañar este la Semana Santa. Uh-huh. Así que... De reflexión. Sí. Una semana profunda. Ayuno sobre tu pobreza, más pobreza esta semana y reflexión. Y a porque no son comer tan pobres. Carne, ¿mm? A no comer carne hasta el domingo. Sí. Qué loco eso, porque están todos hace como un mes, dos meses que los viernes no se comen. Santo, sí. Esperan al día esta semana, ya en esta genocidio época, de están vacas en las carnicerías llenas, probando, comprando, guardando su costillita y el domingo tremendo. Pero Ole humo, humo y carne. Es fantástico, sí. Bueno, ahora no sé cómo estará la cuestión. Sí, igual estoy siguiendo las reglas del señor. Y hoy no comí carne, sino que la chupé. Ah, muy bien. Bueno, pensé no, en seguir las reglas. Pero eso cuenta eso como vale. Carne o pescado. No, el pescado vendría a ser el cunilingus. ¿Cunilingus? El cunilingus. No me hagas hablar. Almeja. Almeja. Sí, depende, igual. Sí, yo creo que nos estamos olvidando algo muy importante y como hermanos no nos podemos perdonar esto. Ay, no nos podemos perdonar que estamos pasando por alto que se nos cayó nuestra torre de Notre Dame. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que se cayó? Por favor. Se incendió. ¿Cómo me das una noticia así? No sabía. ¿Alguien puede pensar en la arquitectura, por favor? Cállate, que yo publiqué una foto de miércoles de ese que era hermosa la foto. Empecé a ver los mensajes. Era mi hermana, un par de amigas y todo. Pero todos diciéndome no. Porque ¿qué? La arquitectura. Claro, pero... La historia, 800 años consumidos en ceniza. En los que tenemos que seguir... Es que tenemos que seguir venerando la conquista, chicos. Ah, pensé que teníamos que seguir a pesar de la caída de la torre. Tenemos que seguir con vida. No, pero... Es una prueba del señor. Por suerte ahora la van a reconstruir de nuevo y hay... Ay, sí. No sé cuántos, 800 mil... Mil euros, creo. ¿Sabes rarísimo por qué, amiga? Juntaron, porque es primer ¿no? mundo. Mil, no y cuánto, sí, el primer mil. Mundo, por suerte, se pone las pilas y te arriesga acá en este país cuando sucede eso. Si no hay plata. No te arreglan ni el reloj. ¿Cómo se llama eso? Ni la campana de la catedral. ¿Cofia no? ¿El velo? La cofia, el velo. Otra pregunta para los oyentes, que nos digan si es... ¿Cómo se llama? ¿Cofia o velo? ¿Cofia velo? Y que, teníamos otra pregunta ¿cofia? Para... ¿Quién es... ¿cómo era? ¿Sofía? No. Sofía Sánchez. Sofía Sánchez, creo que es. ¡Googleenlo! ¿Qué pasa con Sofía Sánchez? Es que no sabemos quién es Sofía Sánchez, pero como me monté para la guarra, nos montamos. con la hermana acá, Santurrona. Me dijeron, ¿te pareces a Sofía Sánchez? Pero no sé quién es Sofía Sánchez. Quizás quiso poner... una foto. Ah, sí, mándenme Google Imágenes. Quizás quiso poner Sofía Lorenz y le apareció Sánchez, ¿viste? El diccionario. Del tenemos como muy, muy poquito registro de... De la vida. Sí, también aparte. No, pero de cuando hicimos Inmaculadas en la guarra con Retrola y acá Sidosa. Sidiosa, también Sidosa. Tenemos muy poquito registro de videos y de fotos porque estábamos haciendo el show, así que no podíamos. Cintia, nuestra. Bueno, perdón, no, nuestra hermana. Si no vino Cintia. Clitorix. La hermana Clitorix. Pudo hacer algunas fotos, qué sé yo, pero las personas que estuvieron presentes, los oyentes que están ahora escuchándonos, por favor, si nos pueden enviar. Fotos. Fotos y videos de esa fiesta. Porque no tenemos registro. De esa fiesta en ese momento, porque otras fotos no queremos. Otras fotos no, por favor. Vale la aclaración. Bueno, pero capaz que son interesantes, uno nunca sabe, Quizás ya las tenemos. ¡Oh! Nunca está mal recordar, viste, esa foto. Bueno. Creo que colgamos mucho con este Saumerio. Como... Sí, sí, sí, ya está. Muy rico. Vamos a escuchar un poquito de música. Sí, por favor. Con un lindo tema, a bailotear. Vamos a bailar un rato. A cumbiarla. I believe ATR. Biblia. Como me gusta la Biblia. Como me gusta la Biblia. Pasó desfotándote en plena vigilia. Todo el mundo haciendo palmas. Eso es una fiesta, fiesta, y lo baila el mundo entero. Que le quede bien claro que tenemos amor del bueno. Es una fiesta, fiesta, y lo baila el mundo entero. Lo baila la hermana, también el siervo. Haciendo palmas. Dando gritos y saltando expresamos nuestro amor. Jesucristo superhéroe, soy bendito hijo de Dios. Que le suban al volumen, que lo suban por favor. Que la fiesta está empezando, vamos entrando en calor. De aquí que depende, sé que sepa que viene a toparse al Padre. Mientras portamos la vida y somos felices y todos al arte. De cuando tu vida se cambia de nuevo, pero ahora por amor del Padre. Súmate a esta fiesta antes que se te haga tarde. Ah. ¡Qué sensual, por favor! ¡Qué sensual este programa de... Wow. ¡Ojo de loca! Por FM La Bulla, siempre haciéndonos compañía. ¿Cómo? Sí, ya estamos en el aire, amiga. Con este rosario. Trajo el rosario la hermana. Clítorix. Y bueno. Qué rosario más raro. Sí, es como... ¿Tiene, cómo se llama? Tiene poquitas cuentas. Sí, tiene poquitas. Pero... Una, dos, tres, ¿pero cinco? Cuenta. ¿Y cuántos son? 68. No tengo idea, son 10 por misterio. 10. 5 por 10, 50. Bueno, le faltan 5, entonces no, se quedaron... 50 más el cosito. Más 3 y... Yo digo 68, así. Como ¿y quien acá? Se gana la quinela. Esta es la que vale. 55, esta es la que vale, hasta ahí llega. No sé, me das quito. Ah, pero claro, pues... Es re lindo la palpación. Está buenísimo. Es como... Para mí le faltaría así como una extensión que llegue a las orejas. Pero un pulpo, tipo pulpo. Que llegue hasta la boca. Y las orejas. Y las orejas. Sí. Bueno, basta. Pongamos unas series, por favor. Segundo bloque de este Ojo de Loca Santo. ¡Ah! No te enojes. San Ojo de Loca. Se enoja. San Ojo de Loca. Bueno, como escucharon la canción, ¿cómo me gusta la Biblia? Sí. ¿Cómo me gusta la Biblia? Sí. ¿Cómo me gusta la Biblia? Me la paso... No, eso no. Niña. No, por... Sí. Hermana, por favor. La vamos a echar de nuevo de la congregación. ¿De quién es esa canción? ¿Quién es el artista del día? Es una persona que aparece en... Es como un youtuber que hace como parodias y aparece como I Believe Lucas. Un saludo a I Believe Lucas. No lo conocíamos hasta ahora que estuvimos anoche preparando el programa y encontramos estas canciones muy graciosas, uh-huh. Así que lo queremos compartir con ustedes. Que lo disfruten, exactamente. ¿Les parece bien repetir la consigna y ver si hay alguien que haya respondido nuestra consigna del día de hoy, que es odio o fobia? O fobia. Ofobia. Ofobia. Infobia. Sí, odio. Generalmente se escribe mucho, o sea, a nivel periodístico se utiliza más la palabra homofobia, lesbofobia, transfobia. Igual no se utiliza tanto porque no aparece tanto en los claro, medios, ojalá no. No tanto como quisiéramos, pero sí, en esos términos periodísticos o de régimen establecido, sí se utiliza más el término fobia. Uh-huh. Bueno, la idea es que los oyentes se animen un poco y así como nosotros nos empezamos a preguntar en algún momento que si era fobia u odio, o el odio, la fobia solapado el odio. Claro, ¿qué termina siendo? ¿Homofobia o homo-odio, lesbofobia o lesbo-odio? Claro, ¿hasta dónde el miedo o el rechazo, hasta dónde y en qué momento pasa a ser un odio más que un rechazo, miedo claro. al desconocido? Y, bueno... Sí, como una palabra más bonita que utilizar odio, pero bueno, no, en realidad no, es transfobia, lesbofobia... Sí, en realidad quieren, a mí me gustaría escuchar como ¿Qué tienen para decir? ¿Qué tenés para decirte a mí? Así que manden mensajes a la página de Facebook de Ojo de Loca o Instagram o a la bulla, que en la página de Loca hemos largado el número de la bulla, que no lo recordamos ahora, pero está ahí, o si no, si algún amigue anda por ahí, nos quiere escribir, nos tienen sus contactes que empiecen a mandarnos. Tenemos sí. un par de mensajitos de con respecto a la consigna. Ay, me encanta. Sí. Si me permiten un momento, porque como siempre mi celular anda muy lento. Está bendecida al final. Bendecida. Bendecida, querida. Tenemos a Verónica Calderón. Hola, Vero. Hola, Vero. Luz. Nos dice, es odio, las fobias son miedos. Dice, lo disfrazan de fobia para no hablar de odio. Porque todo lo que rompe con las normas les da miedo. Pero posta es odio a lo diferente, a lo que no pueden cambiar. Eso es el mensaje que nos deja Verónica con respecto a esta consigna. Bueno, es lo que ella piensa con respecto a esto. Piensa que es odio y no es fobia. De una. Tenemos otro mensaje, pero hay problemas para cargar. Y es más, el celular me lo dice, problemas para cargar. Aprovecho para mandarle un saludo a Ruti y Paula. ¿Nos están muchas escuchando? Muchas buenas energías, nos está escuchando Ruti. Paula está en la clase. Hola, de Ruti. Hola, Ruti. Besos. Hola. Muchas buenas energías. Bendita sea. Espero que estés muy bendecida para esta Pascua y que el Señor renazca en tu... Ah, no, ese era en Navidad. Y con tu espíritu, vos terminás con tu espíritu. La monaguilla subió. Ahora nace. Sí, no, ahora se muere. ¡Ah! ¿Cómo que se muere? Me dos noticias. Pero no, resucita. Ahora se muere y resucita los tres días. Ah, se muere mañana. Claro. No, ¿cómo que viernes? Era así la historia. El viernes a las 3 de la tarde se muere Jesús. Chicas, están no puedo todos con invitados todo. A la iglesia para ver la muerte de Jesús. Se y quemó después, la torre, ahora se muere Jesús, ¿qué más? Que arda. Jesus is se muere el viernes y resucita. Está todo el día agonizando. Pobre. Y resucita el domingo. El domingo cuando festejamos con el con pasa el que el sábado, cielo ¿no? está muy lejos. Entonces como tarda un día en llegar. Pero no se fue al infierno. No, no ese ahí está. Fue como y volvió. Tocó la puerta y sacó a todos los que estaban esperando ahí. Ahí se fue Judas. El diablo nos quiere a nosotros. Seguramente Judas. Judas. Bueno, tenemos sí, tenemos el otro mensaje de Juan Pablo Giuseponi. Hola, dice, comento lo que me parece que sucede en la cabeza de los LGBT fóbicos. Dice, primero, cuando hay extrema ignorancia y extrañamiento, sienten asco a lo que creen que hacemos todo el tiempo y es el centro de nuestra existencia. Sexo anal y promiscuidad. Somos actos sexuales caminando, como dice Patty. No sé quién es Patty. El que conocía Patty. Ah. Y después, en segundo lugar, dice el miedo que viene después del asco, y no es miedo a la persona LGBTIQ, sino miedo a lo que el mundo podría llegar a ser si se tratara a la comunidad con los mismos derechos. Y se habla de fobia porque este miedo obviamente es totalmente irracional. El mundo va a seguir siendo el mismo. Otro miedo que me parece que tienen los fóbicos es a devenir anacrónicos y repudiables en el mundo LGBTI friendly. Y por último nos dice: no sé si me parece correcto hablar de odio. Alguien que odie la diversidad sexual me parece que tiene que internarse en un psiquiátrico y resolver sus propias tendencias homosensuales. Acá, a mí personalmente, me cuesta definir el odio como el amor, entre paréntesis, así que no sé. Bueno, tenemos entonces ya dos oyentes y dos posturas muy interesantes acá, así que sigan escribiendo y abramos debate. He dicho. Sí, yo creo que igual cerrado. Así como dice Juan, que es difícil establecer una definición acerca de lo que es el odio, así como es verdad, no sabemos tampoco definir el amor, que podría ser una buena consigna para otro programa. Para otro programa. El próximo programa. El amor es llorar. Creo que en este caso, en este caso, así como se habla de fobia a un nivel extremo, de minimizándolo, el odio también es el otro extremo. Bueno, o sea, como que lo pusimos como en dos extremos para ver de qué lado va más. Creo que se acerca más al odio que a la fobia. Sí. Totalmente. En ese sentido, es desde ese lugar. Bueno, igual vamos a seguir, ¿no? En todos los bloques que siguen, como desmenuzando. Desmenuzando. ¿Es odio, fobia o son las dos o no son ninguna y nos aman? Ah. ¡Es amor! ¡Cada vez que nos golpean! ¡Es amor! Claro, porque los atraviesa el amor romántico. Pero bueno, tenemos acá un segundo bloque, ¿verdad? Un segundo bloque movidito, movidito, movidito. Contigo con Jesús. Nos van a echar. ¿Qué es de Noti? Noti. Bueno, por ejemplo, noti. Hay una noticia que ya pasó, que fue este 11 y 12 de abril en La Plata. Se realizó el... ¡Hola! Ay, no sé quién era. Se realizó el primer congreso sobre el lenguaje inclusive. Bueno, esto tuvo lugar ahí en La Plata. Hubieron varias personas, entre ellas una penalista que se llama Gabriela Mancilla, que es mamá de una niña trans, que fue la impulsora de la organización de Infancias Trans. Un saludo a Gaby Mancilla, una grosa. Así que bueno, ella fue una de las que estuvo ahí. Y quiero leer una pequeña parte que ella dice y rescata esto. Dice: en vez de decir aparato reproductor masculino, queremos hablar del sistema genital fecundante y no asignarle un género a un órgano, nombrarlo sin género. Y también en otro párrafo de Agencia Presentes, esta noticia es: esta cofia está como laca. ¿Cómo hacen las monjas para garchar? Sí, imagínate ser monja 100%. Pero las monjas no garchan. Pero sí, que no van a agachar. Que no van a tocar. Que no van a agachar. Esas cosas son del diablo. Sí. La hacen con el Señor. Bueno, se casan con el Señor. Hablaba también de que, al igual que hablar de cuerpos menstruantes, buscamos que no se le asigne carácter femenino a la menstruación, sino que en este caso ocurre ponerle a las masculinidades trans que menstruan y no se sienten, claro, para que no se sientan rechazadas. Uh-huh. Es decir, aquellas personas trans masculinas que menstruan que no entrarían en el género. Claro, tratar no son mujeres, no es femenino. Exacto, como esto, empezar a también a diferenciarle. En un claro ejemplo que hasta nosotras mismas nos puede pasar con compañeras que estamos compartiendo diferentes cosas, en decir... que la menstruación es algo femenino, ¿no? Empezar a dejarlo de diferenciar en esto, que solo ocurre en el aparato reproductor femenino. Sí, igual cuesta un montón que hasta incluso se hable de menstruación, sí, porque te dicen indispuesta, enferma, la regla. La regla. Cosas que no... Nada que ver. Y es como, como cuando dijo Loana en un momento, que dice, lo que no se nombra no existe. No existe, así que empecemos a, uh-huh, a nombrar estas cosas que están invisibilizadas y necesitamos, porque hay personas que necesitan ser incluidas en esto, y si no empezamos a esto, a dar la apertura al lenguaje, inclusive no. Y qué bueno, me quedé pensando como muchas veces, ¿no? Decís, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en la Real Academia Española, donde sea, y lo primero que se viene a la cabeza en esta época es como el uso de la E. Pero acá Gaby Mancilla plantea como, claro, algo mucho que no más solamente el uso de la E, sino que el cuerpo habla también. Uh-huh. Y ahí hay que prestarle también, uh-huh, atención. De una. ¿Qué más tenemos? Tenemos la noticia de en donde Feynman hace comentarios como siempre, homo odiantes. Ese es el título de la noticia de Agencia Presente, que dice: repudia a Feynman por homo odio contra un investigador del CONICET. Dice que el jueves 11, durante la emisión de su programa en el canal, bueno, no importa, Eduardo Feynman expuso de manera violenta una ponencia de Facundo Nazareno Saxe, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y del Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Feynman dijo, se preguntó, ¿estos son los investigadores que después se quejan? Haciendo referencia a la ponencia que se llama Memoria Queer e Historieta Anal, cuando el cómic nos abre el culo y nos gusta. ¿Cómo te quedó el ojo, Feynman? Y siguió, ¿creen algo que se llame ñoquiset? Dice que Fernando Nazareno Saxe se presenta como docente investigadora marica. Es profesor y docente en letras. En la charla con Agencia Presente dice, estos son los discursos del odio, de la homofobia que usan para pegarle a CONICET. Uh-huh. Esta es la forma de acallar las voces, de que no se trabajen determinados temas, la idea es que tengamos miedo. Dice, un día antes de que Feynman expusiera a Saxe en su programa de televisión, investigadores, becarias y personal del CONICET de todo el país salieron a las calles a denunciar los recortes que sufre la entidad. Luego de cuestionar la tarea de Facundo, el periodista al aire y en vivo comenzó a burlarse y a exponer las redes sociales del investigador. Ex Miss Cordillerita, maricaputo, investigadora del CONICET, agenta del caos, poliamorose, leyó Feynman. Y agregó irónico, muy bien, sensacional. Gracias. Gracias, Feynman. Por supuesto. Bueno, y acá sin querer, en esta nota, Facundo nos contesta también la consigna, porque dice, a partir de esto, Saxe recibió en sus redes personales insultos y amenazas de muerte. Dice, no hace falta que te digan puto de mierda para que exista la homofobia. La homofobia está en el tono que se usa, en ese asco que se le nota, dice Facundo. Las agresiones no solo apuntan a la ponencia y al trabajo dentro del CONICET, también atacan directamente su sexualidad. Lamentablemente no es la primera vez que sufre ataques por su labor académica. Cuenta que en 2016, cuando logró entrar al campo de la investigación, recibe agresiones. Pero esta fue la más grave. Tendría que cerrar los perfiles, pero no quiero, dice. Y por último hay una frase que dice, al closet académico no volvemos nunca más. De una. Y Feynman, vos sos el ñoqui. Por Fuego favor. A sí, tiene que. Lo vamos a bendecir. Amiga, lo lavaste. Te dije que lo usé antes. Creo que igual hay varias cosas ahí que tienen que ver primero con el odio principal que tiene ese ser nefasto que sigue ocupando lugares privilegiados por los medios hegemónicos, que tienen que ver con esta supuesta televisión masiva y esta comunicación del carajo. Se le dan estos espacios, se siguen avalando estos discursos, se siguen sosteniendo estos discursos o de odio, de lo que sea. Después, por otro lado, hay otra cuestión que tiene que ver, como que viene muy atravesada, que a veces el CONICET, ¿a qué se debería dedicar a estudiar? O sea, ¿al servicio de quién está el CONICET? ¿Piensan que el CONICET se debe dedicar a estudiar solo las ciencias duras, las ciencias exactas? Uh-huh. Bueno, ¿qué es la ciencia? O sea, hay muchos discursos de odio, un discurso completamente avalado que se mezcla ahí. Mucho dinosaurio opinando, sí, sobre qué es lo que debería hacer el CONICET. Sí. Pero ¿por qué no te extinguís, por favor? Hacenos ese favor. Aparte que usan ese privilegio de medio que todo el mundo tiene acceso, porque no sé en qué programa está, pero la mayoría de la gente que tiene cable y puede tener esa condición de verlo, lo hace, y escuchar estas palabras nefastas de esta persona hace y envuelve también a las personas para que tengan más odio hacia nosotros y, uh-huh, que se genere en el día a día afuera que no te puedes agarrar de la mano, ya te miran mal, o si vas vestida media machito o medio afeminado, que te empiecen a discriminar y a insultar o a matar en otros, sí, casos. Sí, o mismo, mira, como por ejemplo lo que le pasó a una chica instrumentadora quirúrgica en la ciudad de Buenos Aires, en su puesto laboral. Les voy a compartir unos audios de Samantha Malaerre. Ella nos va a contar bueno, la discriminación que sufrió en su puesto laboral y quizás lo más importante de esto, el modo de defensa que ella tuvo para con esta situación. ¿La escuchamos? Uh-huh. Sí, dale. Hola, bueno, ¿qué tal a todos? Soy Samantha Malaerre. Bueno, tengo 38 años y soy instrumentada quirúrgica. También estoy estudiando profesora de lengua y literatura en el Joaquín B. González, en Capital Federal, Buenos Aires. Bueno, y quería contar un poquito lo que viví en este último tiempo en mi trabajo. De todo esto resultó una denuncia por discriminación por ser lesbiana y por ser mujer también. Bueno, en el 2017 aconteció en el quirófano una situación de violencia en el marco de una cirugía. Esto sucedió durante una operación donde yo estaba realizando mi trabajo como instrumentadora quirúrgica y en un momento se empiezan a decir, como parte de la conversación, palabras y términos misóginos y lesbofóbicos. Esto se lo seguían diciendo en todo el rato que duró la cirugía, y en un momento una compañera se retira del quirófano por justamente por todo lo que estábamos escuchando, y yo decido poner un freno diciendo por favor que de estas cosas que estaban diciendo eran ofensivas tanto como para las mujeres o bueno, también ofensivo hacia las lesbianas. Y bueno, en ese momento me hacen callar. Yo no me podía retirar del quirófano porque era eso sería abandono de paciente, abandono de persona. Por eso me quedé a terminar con mi trabajo. Y bueno, a partir de ahí, después de ese momento, yo decido hacer una denuncia por violencia de género, por todos los hechos de discriminación y dichos ofensivos que se dijeron en ese momento. Y a partir de ahí, los cirujanos Amelia. A partir de ahí los cirujanos toman represalias hacia mí, porque fue la que impulsó la acción de hacer una denuncia, primero echándome del quirófano, posteriormente, ¿no?, a esto, echándome del quirófano de forma verbal, a los gritos, y después después de eso hacen notas para impedirme el ingreso a los quirófanos, avalado por los jefes de cirugía. Y en los espacios comunes de circulación, al cruzarme me decían torta, lesbiana, tortillera, bueno, varias palabras que, si bien yo las uso para mí misma y dentro de la comunidad, ¿no? Son palabras que usamos siempre, las resignificamos, ¿no? Hace tiempo, pero en el contexto de denuncia y viniendo de parte de ellos, se tiene otras intenciones. Por lo cual yo decido hacer otra denuncia, una denuncia penal, por hostigamiento y por discriminación, por mi orientación sexual y también por mi identidad, porque me identifico como lesbiana. Entonces, bueno, la denuncia penal sigue su curso, esto se lleva a una fiscalía, y en la fiscalía se determina como primer parte, una mediación, que es lo que tiene mayor, tiene una resolución mucho más rápida que otro tipo de procesos. Y a partir de ahí, bueno, propuse, junto con la abogada, se nos ocurrió que los cirujanos hicieran un curso sobre violencia de género en la ex-ESMA, para que, bueno, puedan vivenciar de alguna manera, ¿no? Un poco lo que las personas que estamos activando en distintos espacios de derechos humanos estamos queriendo transformar el mundo, cambiarlo, tirarlo abajo y hacerlo de nuevo. Si bien estas personas no cambiarían su cabeza por hacer un curso de 32 horas, es representativo de que personas que tienen este poder, que se sintieron siempre intocables, tengan que rendir ante la justicia por hechos que siempre cometieron, digamos, con esa impunidad y con ese permiso que tienen de hacer lo que quieren y decir lo que quieren. Así que bueno, eso es un poco un resumen de la historia, de lo que sucedió el año pasado. Y bueno, la idea es empezar a abrirlo y empezar a poder manifestar, a poder contar, y que sabemos que podemos denunciar, que tenemos herramientas, que cada vez tenemos mayores posibilidades de poder hacerlo, para poder frenar y que se vayan cayendo todos los machirulos de la tierra. Amén. Amén. Amén. Así sea. Sí, así sea. Que arda, ya. Tal cual, es lo que dice ella. Cuando pasan estas cosas, saber que podemos y debemos denunciar a estos actos misóginos de las personas, porque nos pueden pasar en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de compañeros también. Y qué jodido, y uno, cuando es en tu labura, además. Y uno por miedo, eso, por me, miedo. Me resultó fuerte eso que dijo ella, no me podía ir porque si no ejercía un abandono de persona. Sí, sí, terrible. ¿Cómo que no existe ni el homo, lesbo, trans, odio o fobia? ¿Cómo que claro, no? Bueno, pero ahí, bueno, un saludo le mandamos a Samantha y a su gata Amelia, que se escuchaba ahí en el audio. Bueno, que le tiró una taza. Amelia, Amelia, basta. Así que bueno, pasa un poco de todo, pero también lo interesante que nos deja es como, bueno, te podés defender. Después, bueno, cada una verá los costos también, pero ahí está como, bueno, no, yo no voy a permitir que esta basura me pisotee. Pero capaz que igual es en un punto en el que te llegó eso, que a raíz de muchísimos derechos ya avasallados continuamente y constantemente desde que nacemos. Sí, exactamente. Y bueno, y hablando de odio y de pisotear, ya se cumplieron casi 100 días del mandato de este del Bolsonaro. Sí, no sé, quería llamarle a otra persona, quería llamarle otro nombre, pero bueno, no, creo que no tiene nombre este el Bolsón de Ario. 100 años en los cuales los compañeros están 100 años. Sí, 100 años. 100 años de soledad, por favor. 100 días para enamorarse. 100 años. 100 años para enamorarse o 100 días como Bolsonaro. El tema es esto, que 100 días de esta percepción. Seguimos pasando. Sí, perdón, hermana Clitorix. Por favor, hermana bendecida, estamos hablando de temas series. O sea, a todos le ponía la E. Estamos hablando de Bolsonaro. Basta, por favor. Pero bueno, son 100 días que compañeros están viviendo esto, que no sabes si el día de mañana salís a la calle, te agarran porque tenías pinta. Estaba al lado. Es feo ya vivir así. También de Agencia Presente sale ahí un artículo súper lindo para leer. Que después lo vamos a subir, además. Exacto, después lo vamos a subir, así no se pierden de nada. Eso, porque contarles a los oyentes que lo que estamos haciendo o tratando de hacer es que se resuma, subir un resumen de cada programa. Así que si no escucharon el anterior, pueden buscar el resumen del segundo programa y así del primero también. Por segmentos. Y la música, que como siempre está muy buena. Subimos los links de las canciones, así que lo pueden buscar por ahí. Tenemos algunos mensajes de Alice. Algunas personas que nos están oyendo dicen que por momentos se escucha mal, que hay algunos problemas, pero somos nosotras. Pero ya los arregló nuestro señor. Espero que nos estén escuchando. Sí, creo si que no sí. Nos escuchan, es como que decirlo es al pedo, porque si no nos están escuchando. Pero véannos, porque tenemos Facebook. ¿Tenés otro mensaje? ¿De quién es ese mensaje? Le mandamos saludos. Gracias por avisar. Juan Pablo Giuseponi, que participó de la consigna. Oriana Stagnoli, que nos escucha siempre, así que un beso para ella. Y Majo Choa, que dice, les estoy escuchando. Ajá. Majo, ¿me compraste tabaco? ¿Cómo te pedí? Sedas. Porte. Trapitos de casa no, a otro lado. No puedo vivir sin tabaco. Bien, justo iba a leer eso. Pará. Creo que es un mensaje para vos de Oriana que dice, me muero, esa monjita está prendida a fuego. Y eso que no vieron mi pelo. ¿Ves el secreto de todas las monjas? ¿Viste? El pelo. Porque el pelo es pecaminoso, es pecado tener pelo. Imagínate. Y bueno, vos pensás que esa regla la pusieron los curas, que son todos pelados, así que pura envidia. Vos imagínate, sacás la cofia así, un asqueroso. Pelo hermoso. ¿O no? Como todo. ¿O no? Igual se los cortan o no. No pueden tener. No, pelo los largo. Tienen como por acá. No, se vieron la novela. Cuando creo son novices, los cortan el cuando pelo. Pasan al segundo nivel, iba a decir. Como el Mortal nivel. Kombat, cuando. Vencen al primer demonio, vendría a ser. O sea, cuando se cagan 100 días de hambre, ahí se cortan. Encima les cortan el pelo. Bueno. Bueno, vamos a bailotear un poquito. Sí, todos a bailar. Sí. Bueno, y en el próximo bloque se viene con todo también, ¿no? Podemos hablar la consigna. Volver a repetir la consigna. Sí. ¿Qué sigue el próximo bloque? Próximo bloque tenemos hablar un poco de la Semana Santa, porque es algo que nos atraviesa a todos. Uh-huh. Y también hablar de, bueno, es tu bloque, bendecida. Les voy a vender un poco de sida. Así que bueno, nos vemos en el próximo bloque. Vamos a hacer unas oraciones rituales para el Señor, que nos arregló el audio. Sting me like a bee. Una vez más. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Nos reunimos hermanos y hermanas, mientras predico el pueblo alaba, y la alabanza sale de mi boca, los religiosos se alborotan. ¿Y dónde están esas Biblias? Y revió la, el Johnny predicó, el Johnny predicó, el Johnny predicó. hermanos y hermanas, mientras predico el pueblo alaba. Y la alabanza sale de mi boca, los religiosos se alborotan. El Johnny predicó, el Johnny predicó, el Johnny predicó, go, go, go, go. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale religiosa, no te hagas la santa. Sube y baja la alabanza y este ritmo que te encanta. Y el Espíritu Santo transforma todo, mientras vamos cantando transforma todo. Y el Espíritu Santo Johnny predicó, el Johnny predicó, el Johnny predicó, go, go, go, go. Bueno amigos, espero que les hayan... ¡Ay no! Espero que les haya gustado este videito, que lo hice con cariño y bueno... Espero que les haya gustado este video, que lo hice con tanto cariño. No se me ofenda, es para evangelizar, es para divertirnos un poco. Ahora estoy serio, ahora estoy alegre. Serio, alegre. Suscríbete, chico. Te pido que te suscribas nada más. Nos vemos en el de la ciudad de Santa. ¿De dónde? Tercer bloque. Siempre nos pasa lo mismo. Porque la otra vez estaba. Hacemos lo mismo con. Tenemos mensajes, Cecibar. Hermana Coca. Hermana, me olvido porque te sentás en el mismo lugar que la hermana Ceci. Me suena a un tema de Drexler. Hermana Coca. Así como. Ay, vos decís que te hizo a vos. No. Ay, amiga, qué fuerte. O sea, que no, vos sos la novia de Drexler. No, no. La amante. La amante. Ojalá. Capaz que sí. Tenemos una respuesta de Juan que nos aclara un poco. Un abracito, Juan. Dice, de una, si ponemos al odio como el extremo inverso del odio, seguramente la fobia se asemeja más al odio. Pero estratégica y políticamente me cierra más la idea de fobia porque tiene una definición clara y sustentable. Hablar de odio se vuelve bastante abstracto, me parece. Sí, tal cual, Juan, coincido completamente. Y otro mensajito de Juan, el más importante, aún más importante. Ay, dice, ¿cuándo y dónde las Inmaculadas de nuevo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Me vas a dar Inmaculadas que estoy esperando? Ay, gracias. ¿Cuándo, Eric? No sé, todo depende de la Eric. Pronto, ¿viste? Un día pronto. Me dicen de no, no. Pero no está la Eric, es Sidiosa. Es Sidiosa. Esa, que se parece a la Eric. Hay que avisarle. Yo retro, también tengo ganas. La retro. Pronto. Un saludito para Hugo Cabrera, que nos escribe de Santa Fe. Hola, manden saludos, Hugo de la ciudad de Santa Fe. Hola, Hugo. Saludos. Hola, Hugo. Por favor. Estamos llegando, abarcando todo el territorio nacional. Nacional. De norte a sur. Las 23 provincias argentinas. Y las dependencias, como Malvinas. Porque Malvinas son argentinas. Claro, Castillo. Amén. Como el dulce de leche. Y las vacas. Como el asado. Amén. Y como el tango. Ay, chicos, un poquito de olivo, por favor. Mmm, esto tiene un olor. ¿Se fuma? Probemos. Todos se fuman, chicos. Todos se fuman. Bueno, y volvemos. Ah, tenemos un mensaje de Ruti que dice: me encanta el programa, mandale un beso a la Eriki. Eriki te puso. La radio está re buena. Es bendecida. Ruti, un besazo. Ah, no un besito, un beso. Un besazo. Quiero un besazo. Porque eres toda amiga. gracias por los mensajes. Nos gracias, llenan gracias, de amor y sí. Del amor y toda esta semana que está enamorosa. Bueno, y hablando de semana, ¿qué podemos hablar de Semana Santa? ¡Ah! ¡Ah! Tantas cosas. Terrible. ¡Dios mío! Yo ¿cómo quiero... lo vivieron en casa cada uno en el pasado? Eran muy intensas, sí. Por suerte en mi caso no. Oh, qué bueno. Como que sí, bueno, no comíamos carne, ponele, pero tampoco es que comíamos carne todos los días, así que no. Y era medio triste porque no teníamos muchos huevitos de Pascua. Oh. Entonces era como con un garrón. Claro que se han ido los huevos ahora. Y ahora sí, ¡ay, Dios! Pero y sí, mamá quería que fuéramos a la misa del domingo, pero la convencimos de ir a la misa del domingo a las 7 de la tarde, no la de... No madrugaba. No. Por suerte ahí, papá siempre fue muy anti-iglesia. Muy anti-iglesia fue papá. Por suerte. Mi viejo también. Sí. Qué bueno eso. Sí. Pero igual la gorda era como, vamos a misa y teníamos que ir. Pero ya de grande, no, 15 años, ya cada uno hacía lo que quería. Y darle la paz a todos ahí con un aliento a muerto a las 7 de la mañana, por favor. Y el viejo que venía y te, o sea, te daba el beso, todo baboso te quedaba. Qué asco. Yo me ponía al lado de chicas lindas. La pasé contigo. Yo también la pasé contigo, venga. Ay, me equivoqué, le daba un pico. No era. Es que tengo mucha paz, mucha paz. Sí. No, la verdad que no. Sí, esto de no comer carne, de ir a la iglesia. Sí, yo vengo de una familia medio católica, medio bastante. ¿Medio? Que por suerte se fue deconstruyendo a medida que nos fuimos deconstruyendo un poco todas. Avanzamos un poco. Pero sí, me pasa hasta el día de hoy que, así como con el fútbol, no siempre te enteras, por más de que no seas ni católica ni te guste el fútbol, te enteras siempre. Cuando juega Boca River y cuando es Pascua, obviamente que hay una cuestión cultural, porque nosotras, de hecho, hay un feriado nacional que tiene que ver con jueves y viernes, por más de que me encante no ir a trabajar. Nosotros brindemos por más Pascuas. Brindemos por más Pascuas, claro. Pero sí, estamos atravesados constantemente. No hay otro feriado en Argentina que no tenga que ver con otra religión. O sea, solo con la católica hay feriados nacionales establecidos en un calendario que lo cumple todo un sistema público, provincial, municipal. Claramente está ahí, se ve notorio el peso que tiene la fucking iglesia católica. Sí, no es casual. O sea, cuando tildan de que... de un montón de términos a las feministas, la verdad feminazi. Que la verdad que bueno, que todos piensan no es casual que nosotras pasemos por la iglesia y no, exacto, no es casual que nosotras realmente estemos hablando de las instituciones en este caso y cómo atravesadas culturalmente nos imponen o nos vienen imponiendo conquistas. Somos territorio de conquista. A mí me pareció genial, haciendo un paréntesis, para el 8M, que acá en San Luis se haya ido también a la iglesia evangélica. Sí, porque los evangelistas nos vienen dando, pero mal. Entonces, está bueno eso, para tenerlo en cuenta cada marcha, decir, bueno, no solo la iglesia católica, pasemos también por la evangélica. Como lo hacen los compañeros de Villa Mercedes ya hace tiempo. En la marcha del orgullo pasan primero por la evangélica, después por la plaza, enfrente está la católica y así. Sabemos muy bien de qué iglesias viene el odio o la fobia, lo que se quiera, ¿no? Sí. Como, bueno, ahí también hay algo. También es muy loco, me parece, como este programa. Ah, no. Ojo de loca. Ojo de loca. No, yo estaba pensando como, quizás, no sé, gente muy allegada a mí, como mi madre, a quien le mando un beso. Pero no me está escuchando, mamá. Mamá, ¿por qué no me escuchas? Y que, por ejemplo, bueno, esta cuestión, ¿no? Cuando en Villa Mercedes, el año 2017, se hizo la Marcha del Orgullo. Y estaba ahí nuestra patrona, nuestra santa patrona. La Santa Concha. El 8 de diciembre, además. Y mi vieja, como buena católica, me dijo, pero ¿por qué se meten con nuestros símbolos y los bastardean? Que puede ser también un poco la interpretación del día de hoy. Y mi respuesta a eso es como, por ejemplo, que lean un poquito de, si es el Antiguo Testamento, pero lo repiten todos como loros, la historia de Sodoma y Gomorra. Es una ciudad que Dios mandó a quemar porque estaba lleno de homosexuales. Y lo más nefasto, además de todo, es que salvó al único hombre de familia, de bien, heterosexual, Lot. Y ese señor le dijo en un momento al pueblo, que estaba así como, que entreguen a los ángeles, queremos a los ángeles, que los había mandado Diosito. Dijo, antes de entregarle a los ángeles, le dijo Lot al pueblo, entrego una cola. No, ojalá, ojalá, mirá lo nefasto que llega a ser todo. Prefiero entregarles, antes que entregarles los mandados de Dios, prefiero entregarles a mis dos hijas que son vírgenes. O sea, el chabón prefiere hacer violar a sus dos hijas por todo un pueblo que quería culiar con los ángeles. O sea, mirá el nivel de nefastez. ¿Y qué hace Dios? Nos quema por putos. Y no solamente eso, sino que les dijo, bueno, se van de acá, le dijo a la familia de Lot, ¿no? Váyanse, huyan y no miren para atrás. ¿Y quién miró para atrás? La mujer de Lot. ¿Por qué? Porque es mujer y es curiosa y así se las castiga, según la Biblia, diciendo irónica. Y la convirtió en estatua de sal. Digo, entonces, como si ya de por sí en un libro como sagrado se nos viene bastardeando, se nos viene insultando y es la base de tanto dolor en nuestras vidas, me parece que lo mínimo que podemos hacer desde este lugar es hacerles lo mismo, bastardearlos. Todo bien, pero ¿saben qué? Con nosotras no se metan. ¿Entendés? Oh. Muy bien. Muy bien, ¿entendés, hermana? ¿Entendés también Santurrona? De que los términos. Viene no, con todo no. La hermana Santurrona. Sí, está encendida. Santurrona. La. ¿Cómo era? La. Entender. La bebota de la Virgen. Y pone la trompa así como. Ay, nos estás mirando, Ceci, ahí en vivo. Ay. Ahí, en tu celu. Ay, yo sí. Sos sí, como la tía. Los, somos nosotras, en realidad. Que nos, yo me estoy viendo también. ¡Ah! ¡Zorra! Bueno. Acá nos dice Juan que se acuerda. No se olviden de cuando nos denunció la Opus. El Opus Dei, el INADI, por discriminar a los católicos con la Santa por Concha. Por favor. Discriminar. Por favor. Discriminar. Terrible. Qué bueno la Santa Concha, chicos. Sí. Muy buena marcha fue. Así que bueno, eso es como la Semana Santa y todas las imposiciones. Y fuera de joda, ¿no? Como en este programa decíamos, bueno, el ayuno. Realmente en un país que se está cagando de hambre siempre poniendo el ayuno. Todo bien, chiquis, pero... La gente se está cagando de hambre y le dicen que se cague de hambre más. ¿Qué es esto? Pero es que es el látigo constante. Sí. La culpa y el látigo constante. Vale. Los deseos constantes, todo el tiempo. Bueno, sí, nos estamos riendo de eso hoy. ¿Y? Terrible. Bueno, creo que es momento de mi segmento. Me gustaría, Mati, por favor, que nos pongas el cómo me gusta la Biblia. Y después el otro tema que es el que acabamos de descargar. Estás pidiendo al Señor. Sí, al Señor. El Señor esté contigo. Queremos agradecerle a nuestra monaguilla que nos trajo unos sanguchitos de queso. Ay, sí. Gracias, monaguilla, Noé. Acá está. Monagrilla. Monalilla. Ah, monalilla. ¿Cómo me gusta la Biblia? ¿Cómo me gusta la Biblia? El pastor exhortándote en plena vigilia. ¿Cómo me gusta la Biblia? Bueno, mi segmento, No, todavía no, Mona Lisa. Oh. Todavía no, Mona Lisa, todavía no. Te va a despedir. Mi segmento El programa pasado le había puesto Intensida, pero esta semana subí una foto y puse La Bendecida y me parece mucho mejor y más divertido, porque aparte todo lo que tiene que ver con el SIDA se relaciona a lo intenso, lo trágico, obviamente, sabemos por qué, pero es justamente eso, digamos. Yo buscaba una canción para este segmento, no la he encontrado porque todos eran así como muy... In the streets of Philadelphia. Un tema de John... no, Elton John. Sí, también, que fue como... ¿Qué? Bueno, y le cambié el nombre al segmento, ahora se llama La Bendecida. Y podés lucrar con eso. Y como buena hermana que soy, les traigo un mensaje. Ahora. Perdón. Porque el SIDA es el pecado de los homosexuales. El Señor dijo entonces: id y coged solo para reproducirse, porque si no padecerán no solo del SIDA, sino también de la ignorancia de los demás, vestida de puritana y santa moral. Es el castigo divino. Homosexuales sucios, cochinos, inmundos. Pero no se preocupen y no desesperen, hermanos sidosos y sidosas, hermanas sidosas, porque podemos arrepentirnos. Tengo acá también un acto de contrición que dice: pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haber garchado sin forro. Pésame por el infierno que merezco y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Propongo firmemente no garchar más y evitar todas las ocasiones próximas del garche homosexual, pero sobre todo no dar vuelta el vaso, no poner el vaso de culete y no ensuciar a los comensales, porque es lo que más ofende. Exacto. Así que así sea. Amén. Palabra de Dios. Amén. Muy bueno. ¿Quién escribió eso? Yo lo escribí. Ah. Y bueno, y aparte de esta parte humorística, también quería leer, porque hay una cuenta en Instagram que se llama El Memorial del SIDA, en inglés, y está bueno porque muestran las personas que murieron en el principio de la epidemia y que fueron activistas y que la lucharon en ese momento en donde no había nada, no había medicación, no había nada, el sistema de salud te expulsaba, la iglesia salía a repartir folletos diciendo que éramos unos enfermos y que era el pecado de Dios en castigo a los homosexuales, en fin. Está bueno esta cuenta, este perfil, porque suben fotos y suben una pequeña parte de la historia de esta persona, y encontré uno que me conmovió mucho, que se llama... John Mariscal, que la mayoría la conocía como la hermana X, y dice que la persona que cuenta esto dice que la conoció en una reunión en 1991. Dice: tuvimos hacían acciones en conjuntos y fueron a un bar donde había un grupo de católicos que estaba repartiendo folletos que decía: la homosexualidad, el SIDA es el castigo de Dios por la homosexualidad. Junto con esta hermana estaban enfrentados, digamos, en el mismo lugar, en el mismo espacio físico. Estaban por un lado el grupo de católicos repartiendo estos folletos. Católicas. Ojetes. Y por otro lado estaba el otro grupo que iba, grupo de seropositivos, que en ese momento se estaban muriendo literal. Y se tenían que topar con estas personas que estaban repartiendo esta desinformación y alimentando todo ese odio también, porque existe el cero odio o la xerofobia. Y lo más sorprendente fue la respuesta de la hermana X. La hermana X en ese momento se puso a hablar con quien era el representante o el referente de ese grupo, y hablaron de una forma muy pacífica y educada, y esta persona que acompañaba a la hermana X después le preguntó por qué. O sea, ¿por qué reaccionar así? Claro. ¿Por qué reaccionar así cuando te estás muriendo y te encontrás con personas que están haciendo eso, digamos? Que están repartiendo esos folletes. Entonces dijo, la respuesta de la hermana X fue: porque también he sido criado en una familia religiosa y creía que estas no eran malas personas, simplemente ignorantes. Cuando yo leo este relato, bueno, estaba como mucho más emocionada que ahora y me pareció maravilloso, o sea, porque yo en su lugar no hubiese reaccionado de esa forma y creo que la mayoría en ese momento tampoco, viendo la impotencia por la expulsión del sistema de salud, de las familias, de todos los lugares, y al no saber, no tener la información en ese momento de qué era el VIH y qué producía en el cuerpo de las personas. Es impresionante la reacción porque, como dije anteriormente, la hermana X estaba muriendo y se tenía que enfrentar con este grupo de personas ignorantes, como lo dice ella ahí. Y bueno, esa era la historia que quería contar. Voy a seguir buscando así relatos. Instagram. Uh-huh. ¿Cómo está para encontrarlo de nuevo para los oyentes? El Memorial del SIDA, que en inglés es The Memorial. AIDS. Lo pueden encontrar así, está muy bueno. Lo que me llama la atención también es que la mayoría de las personas que de las personas a las que han subido la foto y la historia, la mayoría de los varones, por ejemplo, son artistas, son maricas, artistas, mostras de ese momento, y vos decís, wow, de repente estás viendo esa cuenta y te encontrás con un pequeño videíto haciendo su arte. Y abajo un poquito de la historia, qué sé yo, y decís, wow. ¿En qué año fue más o menos la hermana X? En 1989, ajá, más o menos. Cuando estábamos naciendo. Yo nací en el 92. Sí. Ay, bueno, una que nació antes, la otra que nació después. No se puede hacer un promedio. Bueno, en fin, ese era el segmento de gracias. Bendecida. Gracias, bendecida. ¿Cuánto nos vendes? ¿Cuánto bendecida? Te lo vendo por a cambio de todas tus defensas. Qué interesante ese cambio. ¿Y teníamos una música? Tenemos una canción que, bueno, como dije, estuve buscando canciones que la mayoría eran así como muy depre. Pero a raíz de la hermana Santurrona, que me hizo conocer la historia detrás de esta canción que siempre la escuchábamos, yo no sabía. Es una activista seropositiva que muestra, va por varias ciudades del mundo mostrando su arte, que es bailar, voguing, y en señal de protesta o para visibilizar lo que es el VIH. Se llama DAP y ahora suena con Nuestra Señora, que nos pone la música. Que nos la pone. Que nos la pone. Operador Jesucristo. Thank you. no adorarás, ¿cómo era? No adorarás falso. No, no se usa ahora eso, el cirio ese que prenden antes, creo, de 40 días antes de la Pascua. Bueno, en fin, eso vendría a ser como el cirio, el santo cirio. Santo cirio. Ay, se pegó, miren, porque tiene para pegar y se pegó acá en la mesa. Y vive, ¡ah! Oh. Tiene sopapa. Tiene sopapa. Esto va a terminar, mira. Me termina no, mal. Para vos, hermana. Eso me hace acordar a los juguitos congelados. Sí. Pero qué grande. O sea, sí. Es un masajeador de cuellos para que me pregunte. ¿Ese también vibra? No, no, no, este no. Exacto. No es que somos pervertidas, porque no, sí, no, estamos haciendo una clase de educación sexual. Para que no nos censuren. Para que no nos censuren. He dicho. Paso. Ah. Paso. Mirá, te llega de oreja a oreja. De oreja a oreja. Ah, y es para eso. De oreja a oreja. Bueno, arrancamos con el cuarto bloque ya de Ojo sí. de Loca. Lo ponemos serio, no sé si no nos cortaremos más. Digo, hermana Coca. Hermana Coca. Mira la hermana Coca, ¿qué tiene en las manos, hermana Coca? No sé si Coca? Lo lavé. Me parece un bebé de la vida. Es un feto. Un feto de dos cabezas. Bueno, Juan nos escribe que amén, la bendecida. Genial el texto, así que felicitaciones. Muchas gracias, Juan. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita, mira, de a dos. Como Alien versus el depredador. Para ano, vagina. Puede ser de un lado y del otro. Hola, hola. Ay, yo siempre quise ser un unicornio. Me encanta, me encanta. Y eso también puede ser así como un cuerno. Ay, sí, esto es un tata. La tía. Ah, eso es como la virgen que tiene a su niño ahí. Y que me habla. Que me habla. Que te metan mi ano. Bueno, como. Bueno. Vamos, pongámonos. Agenda cultural. Agenda cultural. Tenemos un audio. Estuvimos presenciando el sábado pasado una obra. Puto. Puto. ¿De quién? Ezequiel Barrios. Barrios. Estuvo linda. ¿Te gustó, amiga? Fuimos y, estuvo muy buena. Yo llevé a mi mamá. Terrible, la vieja se comió un desnudo así. Le digo, bueno, mami, ¿hace cuánto que no ves una desnuda? Ahí la tenés. Ay, mira, cuando dijiste eso, amiga, yo te lo dije a la Eric, mira. Yo estaba a punto de decir, ¿y vos qué sabés? Dije, ay, no, la Margarita me va a mirar raro. Entonces no le dije nada. Un saludo para Margarita. Un saludo. Sí, sí, porque les contamos. Ella me dijo que quería conocer la gente con que yo me rodeaba. Y bueno, justo cayó para la obra y justo las hice conocer. Estas son las sucias. Mira, mami, con esta gente me junto yo. Ah, se fue re bien. Horrible. Re calmada se fue, les digo. Se fue tranquila. Margarita, sí. Igual el bancal se la rebancó. Sí, pues, sí. Se la bancó. Encima que la Cintia le venía retando desde hace un montón, pobrecita. Sí, ay, pobre. Chicas, cayó. Venía con una cadena y un Jesucristo. Ay, no, Jesucristo. Pobrecita. Era la cruz era más grande que, no sé, que la nariz. Y la Cintia le dijo, mamá, te dije que te saques eso. La vieja entró así tapándose el pecho, bonita. Que así re mal. No, Margarita, no tengas miedo, no somos como las antiderechos. Exacto. No. Muy bien, Ari, muy bien. Alabada sea. Bendecida sea. Bueno, entonces tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a Ezequiel Barrios, que... ¿eh? El tercer audio, quizás. Gracias, amiga. Una entrevista que le hicimos a Ezequiel Barrios, que de hecho lo adelantamos con una foto en nuestra página de Instagram. Uh-huh. ¿Se dice página de Instagram? Sí. Ah, página. Sí. Ah, no, página. Yo le digo cuenta página de Instagram. La cuenta de la página de Instagram. Instagram. Sí, lo tenemos. Yo me lo agregué también a Ezequiel. Sí, muy piola. Y bueno, nos estaba comentando lindo, que... Súper... Sí, yo le hice que hetero en un ratito. Qué raro, vos tan intenso. Pero él seguía gay. Vos qué sabes. Claro. Bueno, le hicimos esta linda entrevista, así que esperemos que algún día vuelva esta obra por acá o cerca, porque es muy sugerible. Y si de casualidad van a estar en Jujuy, como cierta que yo conozco, que no voy a decir quién se llama. Por la Semana Santa. Ah. Por la Semana Santa. ¿Quién? Yo quiero saber. No, no te puedo decir. Ay, ¿no? O si están en Santa Cruz o en Jujuy, pueden ver la obra de Ezequiel Barrios. Después te digo. Bueno, dale. Igual la Jujuy. La Ezequiel llega después de que la bendecida se va. Es verdad. Pero bueno, si alguna queda por ahí, no. Bueno, vamos con los audios de esta obra, puto. Bueno, y con respecto... No era esta. Uy, era el 3, era el 3. Bueno, dijiste también no, que... No, esto... no. ¡Ah! No. Error. Error terrible. Bueno, estamos con Ezequiel Barrios, que acaba de presentar Puto en la ciudad de San Luis por primera vez. Para empezar te queríamos preguntar, porque vos dijiste que esta era la provincia 21, ¿qué provincias te faltan y quizás cuáles fueron las repercusiones, para bien o para mal, más destacadas que tuviste en la gira federal? Bueno, les cuento, esta sí es la provincia número 21 del proyecto Puto Federal. Me queda solamente Santa Cruz y Jujuy. En todo el resto de las provincias ya estuve. El proyecto Puto Federal nació un poco espontáneamente. Yo soy profe de afro y fui a San Juan a hacer un seminario. Hice también la obra y me encontré con que mucha gente me decía: qué bueno que viniste hasta acá, me gustaría que la obra la hagas en tal lado. Y bueno, y a partir de ahí como que surgió la inquietud y necesidad casi de llevar la obra a otros lugares. Tengo un montón de anécdotas. De hecho, justamente ahora en junio me estoy yendo a Europa a hacer una gira por allá y tenía ganas de escribir, y muchos me dicen: bueno, escribí un poco las anécdotas. Y hoy, mientras estaba en el micro desde Merlo hasta acá, 4 horas de micro porque viajo mucho últimamente, estoy mucho tiempo viajando, escribía algunas de estas anécdotas. Por ejemplo, en Santiago del Estero, entre el público había una madre que después de la obra me vino a decir que hacía una semana le había contado a su hijo que es gay, de 15 años, y que después de ver la obra se dio cuenta de que en realidad tenía un montón de cosas para trabajar ella, y estaba así como con los ojos llorosos, un poco desencajada. Y bueno, para mí fue como muy emocionante. Creo que la gente empatiza mucho con la obra, entendiendo de que no es un problema de los gays, no es un problema, es un problema social la discriminación, y que involucra a todos. Y en ese sentido, viste, que venga una madre a decirte eso. Al otro día, de hecho, como hubo mucha gente, se agregó una función en Santiago del Estero, y al otro día vinieron los dos hijos, el hijo gay y el otro. Y nada, y para mí fue como emocionante decir, bueno, que la madre lo tome también como la obra, como parte de aprendizaje para todos. Me pasó, por ejemplo, en Salta, que también es como una provincia bastante conservadora, y hubo mucha gente en la función y mucha gente llorando, y me decían: no, es que acá, nada, la mayoría de los gays, ninguno habla, ¿no? Hay muy poca visibilidad. Así que, bueno, tengo un montón de anécdotas, pero creo que esas por ahí son un poco las más relevantes. O bueno, llegar al sur, a Ushuaia, y también que se agreguen funciones a lugares tan lejos y que te digan: bueno, qué bueno que viniste hasta acá. Bueno, dijiste también que esto es parte, o como nació de alguna manera, si mal no recuerdo, como la tesis de tu trabajo, de tus estudios. Contanos un poquito justamente esto, ¿es el arte para vos una herramienta de denuncia de alguna manera? Para mí el arte es, bueno, la tesina de graduación de la carrera de la licenciatura en composición coreográfica en danza teatro de la Universidad Nacional de las Artes. La tesina es Puto, catarsis, hecho artístico y acto político. Para mí el arte es una herramienta de resignificación, es una herramienta para interactuar con la realidad y también es una responsabilidad, porque uno con el arte tiene la posibilidad de modificar y de mover las cosas desde un lugar sensible, que muchas veces para mí son más profundos que otros lugares. Es una posibilidad de denunciar y sobre todo yo digo con esta obra, a mí me gusta decir, bueno, es vivir la experiencia de Puto, porque no es solamente una palabra, sino que es poner el cuerpo, y creo que se entiende de otra manera. Cuando uno, yo vengo de la danza más que del teatro, y si bien actué en muchas obras, vengo de la danza y me parece que también hay una comunicación cuerpo a cuerpo, desde la respiración, desde la transpiración, desde energéticamente lo que sucede, que sirve no solo para denunciar, sino también para conmover y para conectarse con el otro de otra manera, de alguna. Y bueno, esta obra es mi tesina. Yo elegí primero estrenarla antes de presentarla en la academia, porque la academia tiene como todas las cuestiones burocráticas y yo no quería limitarme en nada, ni que me digan, ay, le vas a poner Puto, que me han dicho, ay, le vas a poner Puto, ¿por qué no le pones? Y yo pensaba, no, o sea, como la obra se llama Puto, como justamente es el arte, es el momento, el arte es el lugar de no censura, es el lugar de no limitarse. Y es una obra que no busca ser políticamente correcta, sino busca ser todo lo contrario, cruda, es la realidad, es lo que es. Bueno, acá teníamos entonces a Ezequiel Barrios. Vamos a subir el resto de la entrevista, que está muy buena, en la página de Ojo de Loca. ¿Y qué más tenemos, queridas, de Agenda Cultural? Y acá tenemos, la tengo acá justo en el teléfono, a Silvana Spagnotto, que el próximo 27 de abril, la tengo acá justo en el teléfono, nos va a contar un poco de la muestra de arte de disidente que se va a organizar, que se está organizando para mostrarla en Casa Azul, Chacabuco 339. Así que hola Silvana, te saludamos las hojas de locas. En los últimos preparativos de la muestra del sábado 27, el fin de semana que viene. Bueno, sí, más o menos lo que es una muestra de arte disidente, en donde a partir del arte, varios artistas de distintas ramas expresamos alguna disidencia, algo que no nos adaptamos al sistema o a lo establecido, a lo normativo, y utilizamos como herramienta el arte como herramienta de concientización, como herramienta de mostrar lo que nos está pasando. Y bueno, y realmente las ramas en las que se va a dar son varias. Hay microteatro, hay performance, hay algo de danza, hay fotografía, hay grabado, hay instalación. Entre las residencias es también que ninguno de los artistas se adecua completamente a una estética establecida, como a un óleo, como a una fotografía así tal cual, sino que se utilizan otros soportes y otras formas de expresión. ¿Me puedes contar un poco quién viene a compartir ese día con ustedes, con todos nosotros? Sí, también tenemos un invitado especial de Buenos Aires. El nombre artístico es Pablo Sombrero. Es un gran fotógrafo y sobre todo del arte disidente, que está trabajando colectivamente, lo hace colectivamente, y él siempre lo remarca, con el grupo de modelos que tiene, con las ideas que surgen, más allá que él está atrás de la máquina de fotos, que hace unos trabajos sensacionales. Digamos, viene trabajando del palo de lo colectivo, más o menos como nosotros también estamos haciendo nuestra muestra. Y bueno, y lo invitamos y se sumó y le gustó la idea. Así que va a estar en la muestra, va a estar el sábado con nosotros, pero también el viernes y el domingo va a estar él solo, también en Casa Azul, el viernes en Casa Azul, dando una charla debate, en donde va a ir mostrando obras de él y contando las historias detrás de cada una de esas fotos, y lo va a repetir el domingo en Casa Quinta, en Mercedes. Así que la verdad que tenemos un invitado estrella y bueno, queremos aprovecharlo al máximo, todo lo que se pueda. Sí, contanos más o menos a qué hora arranca, a partir de qué hora podemos ir a compartir la muestra, si va a haber algo más, para bueno, seguramente en Casa Azul para comer, para escuchar música, qué va a pasar. Sí, el debate de Pablo Sombrero, que es más cortito eso, va a ser el viernes a partir de las 8 y en Mercedes a partir de las 6 de la tarde. Y la muestra colectiva grande va a estar empezando cerca de las 8:30 de la tarde, y va a ir teniendo distintas etapas a lo largo de la noche, va a ir teniendo pequeñas obras de teatro, pequeñas perfos, o sea que calculamos que va a estar durando como hasta la 1 de la mañana, va a haber cantina, va a haber música para bailar, o sea que también se pueden quedar un poco más. Es como una jornada extendida la del sábado, así que los esperamos. Van a tener la del sábado va a tener una entrada muy muy baja de 100 pesos y los dos eventos de Pablo van a ser a la gorra directamente. Buenísimo, Silvi, muchísimas gracias. Seguramente la semana que viene también estamos recordándoles a nuestros oyentes para que vayamos a estas muestras de artes disidentes. Muchísimas gracias, Silvi. Gracias. Bueno, entonces repetir el cuándo en Villa Mercedes y cuándo acá. ¿Qué días? 27, sábado 27 de abril, a partir de las 8:30 de la noche, Casa Azul, Chacabuco 339. El viernes y el domingo va a estar Sombrero, ¿puede ser? Ajá. Pablo Sombrero, viernes y domingo. Viernes a partir de las 5:30 de la tarde en Casa Azul, dictando un taller solo específico para él, o sea, mostrando su trabajo de fotografía disidente. Y el domingo en Casa Quinta a partir de las 6 de la tarde. Genial, igual lo vamos a estar nuevamente llamándonos porque nos queda todavía para el 27. Para publicitar, exacto. Ay, se me cayó la cofia. ¿Cómo era cofia? O... el velo. Eres una mala hermana. Para mí velo va pegado a la cara. Velo tú a saber. Después tenemos por otro lado, este sábado más próximo tenemos una fiesta de una compañera disidente. No. Que se llama estamos en pleno Festi. Duelo el sábado. No, claro, igual señor es está, fiesta, igual nuestro es señor fiesta. Está muerto. Vaya, sí, pero bueno, ahí vamos a estar todas. ¿Cómo se llama? Festi fue todo, es el sábado 20 a las 00 en el Club Forest. Entrada 100 pesos. Poli, Crush, Push y Las Peligrosas son las bandas que van a genial. Que van a tocar. Así que están todos bienvenidos. Es la vigilia de la Pascua. Uh-huh. Es la vigilia de la Pascua. Como así para empezar que... a comer huevos de Pascua. Y la rosca. Oh, bueno. Y la rosca de Pascua. Y la empanada de vigilia. Y otra cosilla. La empanada de vigilia. Se pueden comer. Se había comprado el micrófono la otra. ¿Qué tiene ahí, hermana? Ay, me encanta ese tema. ¡No! Te gusta la cabeza, ¿eh? La quiso robar. La pueden tener las dos juntas. Ay, de una. Es como... de todos lados. Fija por todos lados. Bueno, yo también tengo un anuncio para la agenda cultural. A ver, acá te pongo otro micrófono. Escuela de música, una escuelita de música gestada muy recientemente. Arrancaron con 4 instrumentos y un idioma. Tienen precios de lanzamientos y descuentos. Está ubicada en 25 de agosto 681 este y tienen guitarra, canto, bajo y piano. Eso por un lado en la parte de música. Después enseñanza holística de inglés, clases personalizadas, apoyo escolar, preparación de examen, inglés para propósitos específicos, craft, inglés, pronunciación y fonética, no sé, niñes, adolescentes y adultos. Primates, Escuela de Música, 25 de agosto, 681 este, a una cuadra del Parque de las Naciones. Y los teléfonos son 2664-861992 o 2664-564773. Así que ya saben, si quieren hacer guitarra, canta. Canto, bajo, piano, no. O si quieren hacer inglés. Craft. Inglés. ¿Cómo era la dirección? 25 de agosto, 681 este, a una cuadra del Parque de las Naciones. 25 de agosto, 681 este, a una cuadra del Parque de las Naciones. Eso ha sido toda la, la agenda cultural. No hay más, ¿no? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ah, también tengo otro. ¿Qué? Ahí tenés. Ahí tenés, lo pedís, lo tenés. Específica. Bueno, este fin de semana es muy lejos, así que no creo que puedan llegar. Está la mesa ampliada de la RAJAP, que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives. En este año se hace en Jujuy. ¿Qué es la mesa ampliada? La mesa ampliada es la reunión de los coordinadores y referentes de cada provincia, y también los que están encargados de las áreas de la RAJAP. La RAJAP cuenta con la área de adherencia, adolescencia, frente de mujeres, en fin, son como 7 o 9 áreas de trabajo. Y al fin ¿se es... ¿Se juntan todas las áreas? Sí, coordinadores nacionales, provinciales y las áreas. El fin es una instancia de capacitación en donde tocamos diferentes temas y también organizamos la agenda del año, digamos, de que lo que va a ser la RAJAP, el Encuentro Nacional de la RAJAP, que es el evento como más importante anual que tiene la red. Todavía no tenemos el lugar definido porque lo vamos a tratar ahora, y va a ser del 18 al 21. ¿De o sea, todo el fin de semana? En Jujuy, Maimara, RAJAP. Ah, gracias. A Jujuy vamos entonces. Una de las ojos de Jujuy, vengo yo. Mandar. Ay, no voy a tener señal. Ya me avisaron que allá en Maimara, que es un pueblito, una ciudad, cerca, va, no sé si tan cerca de San Salvador, pero no hay señal. Así que voy a estar incomunicada. Pero vas a hacer notas y después... Voy a hacer notas, voy a sacar fotos, y les voy a traer mucha información. ¿Querés llevar buenísimo esto? Estuvimos a punto de no tenerte, hermana, sí. Este miércoles. Sí. Bueno, pero bueno, se cambió el horario del viaje, así que pude estar acá. Gracias, hermana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y la vistecita. Ay, qué rico olor a limpieza. Sí. A shampoo. ¿Qué había? ¿Con qué lo lavaron? ¿Quién se está bañando? Bueno, vamos a una musiquita y venimos con... Con el último bloque que tenemos, Tips Tortas sobre Loca y Lecturas. ¡Woo! Una, dos, una violenta, una, dos. Lucas, ya. Yeah. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Llegué tu oración, comenzará fluyendo. Ya de madrugada Dios te está oyendo. Mi doña del alma, me estás derritiendo. Y si conmigo te quedas, palmas arriba, palmas o muy arriba. Lejos tú te vas. No importa que trame el diablo, porque Dios te cuidará. Y si conmigo te quedas, o muy lejos tú te vas. No importa que trame el diablo, porque Dios te cuidará. Y si no vamos a la iglesia un rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices llorando. Ay, lloremos otro rato. Y si no vamos a la iglesia un rato, vamos a ser feliz, vamos a ser llorando, ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato, mi vida fue sellada en el acto, unido que nos vamos en el rapto, el boom boom que te quema, afuera la condena, tranquilo voy con mi Dios de pactos, y siempre su presencia viene a mí. Es por su gracia que yo soy feliz, y siempre su presencia viene a mí. Es por su gracia que yo soy feliz. Y si conmigo te quedas, o muy lejos tú te vas, no importa que trame el diablo, porque Dios te cuidará. Y si conmigo te quedas, o muy lejos tú te vas, que trame el diablo, porque Dios te cuidará. Y si no vamos a la iglesia un rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices llorando. Ay, lloremos otro rato. Y si no vamos a la iglesia un rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices llorando. ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato, ay, lloremos otro rato. Y si conmigo te quedas, o muy lejos tú te vas, no importa que trame el diablo, porque Dios te cuidará. Y si conmigo te quedas, o muy lejos tú te vas, no importa que trame el diablo, porque Dios te cuidará. Y si nos vamos a la iglesia un rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices llorando. Ay, lloremos otro rato. Y si nos vamos a la iglesia un rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Felices llorando. Nuestra cantante número uno. Hermana Coca. Bienvenidos al cuarto bloque. Este es el bloque final. ¿Ya es el cuarto? Ya es el cuarto. ¿Cómo pasa rápido de...? Sí, sí, rapidito. Recién... ¿Yo la paso tan bien con ustedes? Sí. Ah, ¿por qué yo no? Ah, yo... En el cuarto bloque me acomodé la coffee a vela. Sí, nos dimos cuenta tarde que podía estar mejor que otro. Le voy a poner un profiláctico. Muy bien. Ahí me alegro. Nos queda mucho en este cuarto bloque. Tenemos lectura, tenemos tips tortas, tenemos astroloca, tenemos cosillas interesantes. Vamos a arrancar con una lectura de Proyecto Tijeras, que es un anónimo que la verdad que entre buscando otras cosas apareció muy recientemente, creo que hace 10 o 12 horas que lo publicaron. Así que... Qué sintonía ahí, como... La voz sensual de la hermana Coca. Hoy es un coquera. Día atravesado. Patrona de las hoy causas perdidas. Atravesado. Sí. De la hermana. Léame eso. Acaba, no tiene título y empieza. El dólar amanece a 43 pesos. Y tu respiración agitada. ¿Qué hubiese pasado si ganaba Massa? ¿Hiciera Scioli? Miro por la ventana y siento la mierda pasar. Adentro hace calor. Assange, tus pezones duros. Macri, me toco la teta izquierda. Las políticas nefastas del FMI. Tu pelo enredado en mis manos. El grupo Clarín. Y tus tetas asomándose por el horizonte que se forma desde tu espalda. Y los miles de desempleados y tu piel rozándome. Y las industrias cerradas, y esta mañana de lunes húmedo, que puedo palpar con mis dedos, y la fuga de cerebros, pero tu piel desnuda sobre mi almohada, tus gemidos apurados, las vibraciones de tu clítoris. Y el 2001, y 20 años después, el quilombo y la represión, ¿habrá Cristina? No lo sé, pero te miro y hay victoria. Acabamos. Hacer revolución también es entregarse al placer en estos tiempos. ¡Qué hermoso! Muy bueno. Me encantó. Hacer la revolución también es entregarse al placer en estos tiempos. Y si nos quieren ver tristes, nos quieren ver destruidas. Exacto. Me encantó, qué lindo. Sí, siempre las lecturas que seleccionás son muy acordes. Y de hecho está muy lindo para que sigamos esa página, que hay unas imágenes super lindas y bueno, estas lecturas que la hermana Coca. Gracias a la gente de Proyecto Tijeras, que la verdad muy ocurrentes. Muy me hizo calor el velo este, por eso no es la lectura. No sé si es eso o la lectura. Es la lectora. O las cosas que andan por ahí. O el, no, el, era todo. El miércoles santo. Bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Gracias. Pero todavía esto no termina. El clítoris, a mí me gusta. ¿Y qué hago con esto entonces? Sí, yo te explico, mira. Clítoris. Clitoris. No, yo quiero esto, así como está, que miniatura. Pero pasarle la lengua a esto en miniatura. Ya tenemos los yequeros. Ahora vamos. ¡Vamos a quemar! Clitoris. Quiero, quiero que les oyentes hasta mientras noten esto. Por favor, la cámara que se acerque. Ah. El nivel vibratorio que tiene, bueno, esto. Vamos a hablar en el segmento de el tips torta. No sabía mucho de qué hablar, entonces dije, bueno, a ver, de todo lo que tengo en mi armario, que salimos del closet, sí. Vamos a agarrar y dije, bueno, agarré el primer elemento que tenía, es esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Qué sería eso? Consola, un dildo dúo. Dildo dúo. Para es un término técnico. Hoy estoy hablando se pide así porque esto lo mandé a comprar por mira, inmanejable. Tiene vida propia. Lo mandé a comprar por Mercado Libre y bien. Bueno, el tema es que dije yo cuando abrí la caja, wow. Todo esto. Pero este aquí, que la persona que... Acá viene tema que yo quiero plantear acá. Es como que la persona que lo fabricó no sabe nada de relaciones lésbicas. Porque yo puedo entender que a una persona le puede entrar esto y un poquito más, ¿no? ¿Cuánto tiene eso de diámetro? 5 centímetros de diámetro. Sí, de diámetro 5. 5. Sí, 5. Será así. Uh-huh. Pero bueno, le puede entrar esto a una persona, ¿no? Unos 19. Sí. Una persona. Ahora, la idea es que esto se lo ponga por un lado una chica y por el otro lado la otra. Vos decís que no es muy largo. El tema es que queda esta franja. ¿De cuántos centímetros? 10 centímetros, 15. Libre, claro. Porque... Bueno, no sé, sí. Me lo contaron. El tema es que esto queda mucha franja libre y la idea de esto, este dúo, es que la compañera lo tenga introducido, vos también, y con el meneo de las dos, disfruten. Sí. Pero al quedar esta franja, no hay ni siquiera contacto con tijera, no hay nada. Claro. Entonces... Dije, estoy enojada, lo voy a ir a replantear en enojo de loca, porque no puede ser. Deben venir más chiquitos, supongo. ¿Y el medio ese es más grueso? Esa parte de... Cortalo, no, amiga, cortale las cabezas. Y lo pegás después con la cocina, quemás la punta de cada uno y... No. Ah, lo cortás. Pero mirá si se nos queda adentro. No, cortarlo y ¿sí? pegarlo de vuelta. Corto acá. No, yo decía, corten las cabezas, las extremidades acá y se hace más chico. Esa es la otra. La cosita esta de la cabeza. La cabeza. De la pija. Bueno, le hacemos, la pulimos. Le dibujás una... La pulimos. El tema es que, nada, re decepcionada porque no se pudo usar. Yo creo que eso es ano, más que cazuela. Esa es la otra. Pero igual si, por ejemplo, si lo usan ano, tampoco van a ver el roce. Sí. Es como... Sí. Querida. O la otra... me dejará. Todo eso. O la otra es que sea vagina y ano. De la misma... compañero, o sea, que lo use yo solo. No, pero si querés rozar, no llegás, claro, ni a pan. Mi idea era esta, una y otra, pero no se pudo, porque no era un dolor y se... No, horrible. ¿Y se sale o no se sale? Se sale. A una se le salía, a la otra no. Bueno, mira, amiga, yo compré este que... Ahí tenemos otro. Fue bastante difícil de conseguir, aprovecho porque... Lo que vos estás contando, esta gente de estos artefactos, sí lo pudo solucionar. Se llama Kinkies, que hacen venta en Buenos Aires y por envío también. Y este era muy raro, yo quería uno así, sí. Porque claramente quería ano, pasiva, como que no existe. Sí, queridas, pasiva, pueden disfrutar. Y me ofrecían todos que eran como para mujer, concha. Y tienen un montón de esos, así que son súper recomendables. Que sea más chiquitito. Este fue muy raro encontrar. Yo dije, no, yo tengo. No tengo concha. Bueno, tengo culo y quiero disfrutarlo con alguien que se mete en culo. Sí, exacto. Claro. Y después está Kinkies, este. Este está bueno. Ah, eso para dildo. ¿Cómo se llamaba el anterior? Dildo dúo. Dildo dúo. Y ese Kinkies. No, la marca de la que lo vende. Ah, yo pensé que era otro tipo. Después, bueno, trajimos este, que era el rosario mío, de la, bah, ya la hermana Glitori se tuvo que ir a rezar, me dejó su rosario. Está medio mojado. Pero... Este está bueno porque en realidad, bueno, este es anal, pero también se puede jugar vaginalmente y está bueno. O nariz y oreja. Sí, hacemos real. Parece okay. Una media luna, mira, okay. Doblalo así. Tal cual. Claro, esos teléfonos bien. Los teléfonos. La cucaracha. Hola. Bueno, el tema de este es que una decepción con este dildo. Pero bueno, como siempre en los TikTok, remarcamos si vamos a usar dildos, que no lo use yo y lo saco, se lo pongo a la compañera, sino que entre medio pongamos o lo lavemos o pongamos un profiláctico. Acá tengo mi cajita, el kit. Que pongamos preservativos, si hay que usar guantes de látex. ¡Ay, tenés una pluma! Es para hacer cosquillas. ¡Ah! Se estaba haciendo la boluta. Esto es para hacerle cosquillas a la compañera, así. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Sí. Bueno. Mira. ¿Quién lo explicaste? Yo no sabía eso de la pluma. El guante vienen con el dedito, ¿sí? Se cortan, pero si no, metemos. La demostración. Mirá que te muerdo, ¿eh? Acá tenés otro guante. Para hacer el empuñar. El fisting. Bueno, así que recordemos, chicas, guantes. Esto es una exageración, pero... pero no ver, lo si, hagan en casa. Si tenemos ganas y tenemos las manos rotas, las uñas feas o tenemos alguna infección de transmisión sexual... O si quizás te gusta ese material. Gocemos, chicas, gocemos. Y acuérdense de usar geles también. Bien, genial. Es re importante el gel. Sí, y para introducir también gel y a gozar. ¡Azúcar! Ahora sí, acabas de. ¿Y la pluma? ¿Dónde está la pluma? Acá. Eric, devuelve la pluma. La pluma. Me la estaba por llevar a Jujuy. La pluma. Cochina de general. Es algo muy, muy, muy. Un detalle. Lo cortaste de un plumero. Erótico, ese. Erótico para empezar ahí una buena noche. ¿Cómo que se cagaban de risa toda la noche? Era ricosa la compañera. No. ¿Pero cómo qué haces? ¿Te cachondeas? ¿Sí? No, en la espalda, en el cuello, en la zona de la vagina. En el perianal. Es muy placentero. En el perianal. Por lo general yo bueno, siempre lo he hecho, nunca me lo han hecho. Pero está bueno. Voy a decir, a ver, hacémelo. ¿En dónde? Como si estuvieses, viste, atornillando algo. ¿Y qué? ¿Después qué haces con la pluma? ¿La lavas? Pero queda con... Ay, quedaste con una carita de... No, porque es pasar que en el cuello. Pero si se las pasas por la vagina. No, pero... Amiga, no, esto tiene los piojos de las aves. Los diablos. Sí, los diablos. No. O le pones un guante. No te ven pipi abierta, después como... ¿La gripe aviar? ¿La qué? La gripe aviar. La gripe aviar, todo por juguetear con una pluma. Bueno, así que... Ay, así podés con la cabeza. Bueno, esto ha sido el Tips Torta, así que... Muy bueno. El dúo este, chicas, si lo van a comprar... Guarda. Regálenle a Lucerito. Regalar. A la hermana santurrona. Bueno, ay, para los nervios. Para los nervios. A mí me hace feliz. El clítoris a mí me hace feliz. Un, dos, tres, va. No tenéis ni idea, pequeños capullos, cuando penetráis a una doncella. Está saliendo de lo que hay dentro de ella. El orgasmo vaginal no existe. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así. El clítoris sí. A mí me hace feliz. ¿Qué le pasa? ¡Astro Luca! como lo venimos prometiendo desde el anterior miércoles. En este capítulo les hablaremos de los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio están a la batalla de la cabeza. Bueno, eso. Vamos con los signos de tierra, pero antes, porque hoy veníamos muy temprano, porque la Cinti y yo somos muy puntuales, a diferencia de otros miembros del equipo. Ay, por favor. Yo quiero decir que vinieron temprano porque vinieron tomando solas. Sí. Claro, a eso iba. Maldita egoísta. ¿Viste? Qué policía que... Porque no pudieron beber. Un trago me porque llevo. A diferencia de ustedes, nosotras compartimos. Yo te dije, querés ser y me dijiste... Pero me estás dando las babas, ¿no? Ahora nos vamos y nos tomamos una. Me hagas hablar. Bueno, y la Cintia me dice, mira esa luna, qué sé yo, y casi nos atropella una moto cruzando la calle mirando la luna. Y había luna llena. Y parece una gilada. No. Pero a veces, como identificar cuándo es luna llena y dónde está, nos ayuda un montonazo en la vida, Nisman. Nuevamente, luna llena significa que el sol está exactamente en el otro lado de la Tierra, a diferencia de la Luna, o sea, aprovechemos el video, ¿no? No sabía eso. Este es el Sol, acá está la Tierra y acá está la Luna, entonces la luz del aquí. Sol... No, ese es el Sol, ese es un asteroide. Entonces están en la misma línea y el Sol ilumina a la Luna y por eso hay luna llena, entonces... Muy fácil para pensarlo si reconocemos la rueda zodiacal, el orden de los 12 signos. Si sabemos que... A ver si lo entendiste. Que va girando la luna y según la luna y la tierra corresponde con el signo. Sí, bueno, la luna tarda 28 días en dar la vuelta alrededor de la tierra, con lo cual nos dicen recorrer los 12 signos. Dos días en cada signo más o menos está. Entonces, por ejemplo, si sabemos que hoy... ¿Qué es 17? 17 de abril es el cumpleaños de Doña Pepa, que sabemos que es una ariana, que las arianas como eran intensas. Sabemos que yo es el yo soy. Igual las leoninas son más yo. Mira, cállate, Ariana. Ariana chica. Bueno, entonces sabemos que, por ejemplo, hoy, ¿quién cumple años? Bueno, es de tal signo, ponele, cumpleaños de la bendecida, ¿no? Entonces la bendecida cumple ahora, sabemos que es de Aries. Entonces quiere decir que el sol está en Aries. Y si tenemos en cuenta la rueda zodiacal, el orden de los signos, el opuesto, el signo opuesto de Aries es donde está la luna llena, que en este caso sería Libra. Entonces hoy hay luna llena, o mañana en realidad, luna llena en Libra, ¿sí? Un saludo a Ruti, que me dicen aguanten los astros. Los astros lo son todo, amiga. Bueno, eso es la explicación de la luna. Y rápidamente vamos a hablar... Porque me agarra la chiripiarca. Vamos a hablar de los signos de tierra. La vez pasada hablamos de los signos de fuego, que era más la acción, la pasión, todo eso, que es tan intenso, la intensidad. Vamos con los de tierra, que es como... No son tan intensos, pero a veces son bastante rigurosos. No intensos, rigurosos. Ajá. Los signos de tierra tienen mucho que ver con la concreción de las cosas, con la materialidad y con las estructuras, si se quiere, ¿no? Entonces el primer signo de tierra que viene es Tauro, representado por el toro. Y Tauro lo que dice es yo tengo. Tauro lo que busca es como de alguna manera poder saciar sus anhelos de goce a través de los lo material, ¿se entiende? O sea, Tauro es el signo del buen comer, es un signo muy sensual, de hecho, entonces Tauro también es el signo de tener sensualidad, de tener un hogar, de tener una estabilidad materialista. Bien, me encanta Tauro, tranqui. Después el que le sigue es Virgo, que ahí nos ponemos, miran, problemas, perdonen les oyentes de Virgo, pero yo tengo serios problemas con ellos. Yo también. Ella también y todos. Viene Virgo que dice, bueno, yo te lo estructuro, yo te lo analizo. Virgo es el análisis, Virgo es la mutación, Virgo es la búsqueda inconstante por la perfección, de alguna manera, pero también por un pos en común, por un bien en común, para decir, bueno, que esté todo más que bonito porque todos lo tenemos que disfrutar, te dice Virgo. Pero a veces decís, dale, como no. Ya tenés casi todo, ¿qué más querés? Disfruta. Como insaciable, ¿no? Sí. No puede relajarse. Es como detallista, perfeccionista, todo, y nunca va a estar todo perfecto, porque si no ahí es cuando te morís. Está bien. El estado de perfección absoluta. Bueno, entonces tenemos el primero, que es Tauro, que es un signo que viene desde la necesidad de yo. Yo viene como de esta camada de Aries, de decir, bueno, hablo por mí, yo tengo. Uh-huh. ¿Sí? Virgo te dice, yo te lo analizo, que es como la tierra en su estado más concreto. ¿Sí? Después viene el último, que es Capricornio, que es el signo de la maduración, si se quiere, el signo del orden, el signo del prestigio por ese orden. ¿Sí? Saturno, Capricornio lo rige Saturno, que muchas veces es el padre, la autoridad, la responsabilidad, aunque sabemos que hay muchos padres que ni pin ni pan de todo eso. Parece que Saturno no estuvo por esos lugares. Bueno, entonces Saturno es como darle un cierre y decir, bueno, listo, acá se terminó todo. Pero bueno, después hablaremos de que viene Acuario y Piscis. Pero esos son los tres, como la energía expandida. Saturno dice, bueno, ordenemos todo. Terminemos todo. Terminémoslo. Entonces, para recordar brevemente, Tauro, que está regido por la Luna, por eso su sensualidad. El signo de Virgo, que está regido por Mercurio, por eso del análisis, la comunicación. Y el signo de Capricornio, que está regido por el planeta Saturno, el orden, la maduración, la responsabilidad. Tenemos los tres signos de Tierra. Entonces, para la semana que viene vamos con los de aire. Bien. Gracias, otro loca. ¡Pam! Ay, Paulita dice que hablemos de su luna en Tauro en otro episodio. Ya hablamos mucho de tu luna en Tauro. A mí me quedó una duda con respecto a luna en Libra. Uh-huh. Yo digo, si Libra es lo opuesto de Aries, sí, y está la luna en Libra, ¿cómo afecta eso a los arianos? Ay, qué pregunta. En realidad, la luna día a día nos va afectando a todos por igual. Entonces, al estar la luna en Libra, tenés que ver cuáles son como las ventajas o lo que moviliza una luna en Libra, y de ahí lo relacionás a lo que estás viviendo vos en tu época, ya seas de Aries, de Tauro, pero bueno, en tu caso de Aries, fijarte que el sol, por ejemplo, está casi arriba tuyo, o sea, está en tu constelación, entonces empezás, son un montón de factores, pero las energías con las que estás transitando vos, como ariana, chica, con esa luna en Libra. Sí, la luna en Libra es más conciliadora, si se quiere, un poco careta, pero es como la tibieza. es una buena luna, ponele. La Majo dice, habla de mi luna. No sé cuál es tu luna, amiga, ya me perdí. La luna de Salta. Hay un par de comentarios, por lo puedo leer, Astroloca. Mientras no sean en contra. Todo lo que quieras. Ramona dice, Olus, bandera full. ¿La pato? ¿O no? Sí, la fiesta. Hagan un programa de TV, porfa. En breve. Después Pablo nos escribe y dice, la música de los Caballeros del Zodíaco. Genial. Bueno, doña Majo, que dice, habla de mi luna en Tauro. Y Ada Aguilar nos dice, ¿y la luna en Escorpio? ¡Ah! ¡Escorpio! Ahí viene. Voy a hacer dos breves comentarios de la luna en Tauro y luna en Escorpio. Y bien, con esto cerramos. Pero a los oyentes les digo que, bueno, yo hago astrología, lectura de cartas, cartas natales, qué sé yo. Me pueden encontrar en mi página de Facebook, Lucero, sí, Más. Lucero Más. La loca. para contrataciones también tiradas de tarot. Bueno, las lunas hablan de lo emocional, ¿sí? Acá ya salimos del sol cuando decimos, bueno, soy de Tauro. Estamos hablando del sol. El sol estaba en Tauro. Soy de... Bueno. Hablando de las lunas, lo que hace es como activar un mecanismo de defensa o de refugio, que fue el primer mecanismo que aprendimos con nuestra madre o la figura que representó nuestra madre, la abuela, mismo padre, muchos hermanos, lo que fuere. Entonces, bueno, está muy muy relacionado la luna con la figura materna, con el rol de madre, y cada luna en distinto signo va a estar hablando de la primera forma de vinculación que tuvimos nosotros cuando nacimos con esa madre y con esa familia. No solamente lo que recibimos de nuestra madre, sino cómo interactuamos con ella y cómo interactuamos con el resto de ese pequeño sistema solar. Entonces, una luna en Tauro, por ejemplo, tiene virtudes, o sea, cosas piolas, pero tiene también mecanismos de defensa que no están muy buenos. La luna en Tauro como virtud tiene, por ejemplo, el buen cuidado justamente de el goce, lo que hablamos de lo que representa el signo Tauro, ¿sí? Una luna en Tauro puede tener una casa muy bella, puede tener una casa muy bien vivida. Es la gente que dice, me encanta mi casa, me encanta vivir en mi casa es una alegría. Eso es una luna en Tauro, bien aspectada, un buen talento en la luna en Tauro. Ahora, una mala luna en Tauro sería, por ejemplo, ante un problema, recurrir a decir, bueno, tengo un problema, no lo quiero afrontar, lo que voy a hacer es me voy a tirar a escuchar música y comer en mi cama. No. No. Evita eso. ¿Sí? Eso es un mecanismo que aprendiste, que fue tu primera forma de relacionarte ante cualquier así llanto tuyo. Tu mamá que hacía, te encajaba la mamadera, que era lo que vos en realidad estabas diciéndole que querías. No estás más con tu mamá. Y la luna en Escorpio, es más que compleja esa. No nos digas complejas. Escorpio es el signo como de, bueno, del deseo, la transmutación y la muerte. Y las lunas en Escorpio hablan también de esa relación que tuvimos con nuestras madres o nuestros primeros vínculos. La luna en Escorpio tiene ahí mezclado el deseo y la muerte, justamente. Como que incluso en nuestras primeras vinculaciones pudo haber situaciones traumáticas relacionadas a la muerte, o muertes de familiares o lo que fuere. Y también deseos, tantos deseos de tener ese hijo y de que algo suceda, que sea violento. Y eso habla la luna en Escorpio un poco. Es largo porque es una luna tan intensa. Que se los voy a traer más resumido la semana que viene, pero prácticamente un buen talento de una luna en Escorpio sería como aprender a ver justamente esto, el deseo ajeno y la transmutación ahí en pos de la humanidad. No bien. Sé si se entendió. Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Genial. Gracias, astrologa. Gracias. Bueno, hemos tenido muchísimos mensajitos, así, sí, así que gracias. Gracias por... Ada, recién. Gracias Paula, gracias Ruti, gracias a todos, Juan. Todos, sí, gracias a todos los que estuvieron ahí como conectándose todo el tiempo con el programa. Gracias. Sí, sí, totalmente. La verdad que nos pone muy contenta y muy contentas que esto contentos. Ocurra, porque a veces nosotras nos juntamos a planear lo que puede salir hoy. Y nada, surgen un montón de cosas lindas y hoy por hoy se nota y acá lo vemos en el mensaje. Así que de mi parte al menos me estoy re feliz. No, de y mi también parte de, no. compartirlo, de compartirlo con ustedes también. Es más, estoy es por anunciar que no vengo más. ¡Ah! Yo me quedo en Jujuy. Me quedo en Jujuy. Hago un ojo de loca en Jujuy. Ay, la corresponsal en Maimará. ¿Vos? ¿Dónde? Temporalmente no, por el fin de sí, de corresponsal en Maimará. Siendo las 22:46 de miércoles 17 de abril con la luna en... No me escuchaste. No entendiste Libra, nada. Libra. Sí. Ya nos vamos. Que sigue, quédense escuchando. Así que nos están echando. No, sale grabado, así que no escuchan. Así que no escuchen nada. Bueno. Nos vemos. Para antes un gracias por hacer este programa posible a nuestro señor. El señor Mati. El señor Mati. El señor Abatero. Y a nuestra monagrilla Noé. Monagrilla. Que nos dio comida. Hola, Pacu. Gracias por hacer posible nuestro programa. Gracias a la Bulla de nuevo por brindarnos el espacio, por. Siempre recibirnos con comida. Siempre nos reciben con comida. Muchas gracias. www.labulla.org. Recuerden que si quieren colaborar con este espacio comunitario pueden aportar lo que quieran en la página. Olimos. También pueden ahí encuentran un clic para hagan clic para favor, poder aportar. No estampitas, siempre no. Nos dan estampitas. ¿Querés que hable del libro? No entiendo. ¿Que lea un poema? Qué miedo. Gil, tirame el golpe pardo de tus ojos, de boca hambrienta, húmedo. Varón, guacho, perdido en la silla, sobre tu culo de virreyes. Gato, te recabe en los baños. Pibe, yo quiero ser vos. De Joshua. pija, birra y faso. Gracias. Me encanta. Gracias. Alto material, sí, sí. Bueno, nos vamos porque ya llegó el próximo programa. Que está grabado igual. Bueno, espero que tengan una excelente y santa feliz Pascua. Santa sobre todo. Santa. Y que el Señor resucite en sus corazones. Que coman mucho pescado. Y que si coman, coman mucho carne, pescado. Empanada todo. De caballa. Chao al Señor, chao a Santurrona. Chao a Santa Clitoris. Chao a Hermana Bendecida. Y yo chao que soy Hermana Coca. Hermana Coca. Chao. Chao. Chao. Celestial. Celestial. Todos saltando, todos saltando. La mano arriba, todos la mano arriba. Haciendo palmas, todos haciendo palmas. Todos bailando, bailando, bailando. Todos gozando, gozando, gozando. De Nazaret. De Nazaret, de Nazaret, yeah, yeah, yeah. Arriba las palmas, la fiesta no termina. No queremos pepa, tampoco cocaína. Estamos alegres y esto nos olvida. TR, TR, que Cristo se avecina. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. La mano arriba, todo la mano arriba. Haciendo palmas, todos haciendo palmas. Todos bailando, bailando, bailando. Todos gozando, gozando, gozando. Yeah. Tengo más problemas que la matemática, bro.